soy John Connor. Y si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. Martes de quincena del mes 3 del año 2022. Día, o por lo menos el día de ayer y el día de hoy, un poco alocado el clima, creo. Sin embargo, aquí estamos, al pie del cañón, en el hostil, de cuando son las 7 con un segundo en punto. Comenzamos en punto, cosa pues extraordinaria. A veces se nos pasa uno o dos minutillos, pero hoy, 7 en punto, augura un gran programa para el día de hoy. A todos los que estén escuchando, bienvenidos a este hostil. Creo que la playlist del día de hoy que preparamos fue la correcta. Metódica, seleccionada, curada por Productor, que en un momento más le daré la bienvenida. Pero antes, vámonos con Leonard Cohen y esta que se llama Everybody Knows, sonando en Resistencia Radio. Así comenzamos este hostil. Bienvenidos todas, todes y todos. Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guy's lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor. The rich get rich, that's how it goes. Everybody knows. Estás escuchando Resistencia Radio. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows the captain lied. Everybody got this broken feeling. Like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Faithful, give or take a night or two. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. And everybody knows. Everybody knows. Everybody knows, that's how it goes. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows, that's how it goes. Fact of the past. Everybody knows as the scene is dead, but there's gonna be a meter on your bed that will disclose what everybody knows. And everybody knows that you're in trouble. Everybody knows what you've been through, from the bloody cross on top of Calvary to the beach in Malibu. Everybody knows it's coming upon. Take one last look at this sacred heart before it blows. And everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. It's a songwriter by Canadian singer-songwriter Leonard Cohen and collaborator with Sharon Robinson. Del disco I'm Your Man de 1988, ahí está el gran señorazo, gran Leonard Cohen y su voz inconfundible sonando en Resistencia Radio y aperturando esta nueva emisión, nueva entrega del Hostil. Qué bien. Creo que... No, estamos bien, productor. Sí, gracias. Gracias por preguntar. Creo que estamos bien de volúmenes. Esperemos que de otro lado los parlantes se está escuchando bien. 3-2, hacemos check. Test. Testículos. Check. Ahí está. Creo que estamos bien. Mi cuarta respetable ante el micrófono. Y ahora sí. Respiramos. Exhalamos, respiramos, exhalamos. Bienvenidos a este programa llamado Hostil. Este que les habla es el mismísimo Chaco, esperando que por allá afuera se la estén pasando su avena. No pasa nada, es la Apache que es, todo tranquilo. Hoy, bajo los niveles de estrés, ya muchos están saliendo de trabajar, no están rumbo al trabajo. Es quincena, muchos pues traen... la dopamina a tope, porque ya cayó el recurso. Y entonces, bueno, pues obviamente pueden ir a comprarse, no sé, todo lo que el capitalismo lo entiendan y puedan gastarse ese dinero. Así es que, pues bienvenidos para todos aquellos que tienen, están vibrando alto, ¿no? Primero que nada. Y pues no ocasionaron niveles de estrés tan altos que les pueda causar un paro cardíaco durante el día. Bienvenidos todos ellos a esta misa. O hermanos, ha comenzado la hostilidad. Y con todo gusto y como siempre, le doy la bienvenida al capitán piloto aviador de la bala de plata del otro lado de los... del otro lado de esta cabina improvisada para la pandemia, el buen productor. ¿Cómo estás, productor? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Chido? Estás feliz, ¿verdad? Estás contento porque toda la playlist del día de hoy la elegiste en su totalidad tú. Y obviamente pusiste... Te gusta mucho Leonard Cohen, ¿verdad? Sí, ¿no? Claro. Digo, yo no soy tan clavado como tú. Pero estuvo bien, supongo, para comenzar este Hostil. Que tiene mucho, va a tener mucho porque tenemos una entrevista al ratito con Carla Frick, directora de... Se me fue el tren de pensamiento, producto, no sé por qué. Quizás porque no he comido bien, ¿eh? No lo sé. Directora de la Fundación Hertha Frick, que con ella platicamos hace ratito, grabamos la entrevista y se las vamos a poner más adelante para que puedan escucharla. Nos invita a unirse a esta noble labor, además de los próximos eventos que va a tener próximamente, así es que no se lo pierdan. Algo de información y sobre todo mucha música en una antesala para el Mamut, que seguramente va a tener mucho de los Foo Fighters, porque el día de hoy es el primer concierto, si mal no recuerdo. Foo Fighters, estoy tecleando ahorita para no equivocarme. En el Foro Sol se presenta la banda de Dave Grohl. Y aquí está, a ver, vamos a ver las noticias. Así es, ahí está. Foo Fighters. ¿Que no elegiste nada de los Foo Fighters para hoy, productor? ¿Nada? Aquí está. Ah, Foo Fighters Foro Sol, horarios y acceso del concierto. Vamos a ver. Para todos los que tienen boleto y van a ir a ver a Dave Grohl, para muchos el arroz de todos los moles. Aquí está. ¿Qué pasa? ¿Por qué no quiere desplegar esto? Ok, Foro Sol 15 de marzo. La apertura de las puertas es a las 5 de la tarde. A las 7 ya comenzó una de las tres bandas, de las dos bandas que abren. Kill Bears está sonando en este momento en el Foro Sol. Aperturando. Abriendo las hostilidades allá en el Foro Sol. Después viene a las 8 de la noche The Warning. Y prospectado por ahí de las 9:15, los Foo Fighters. El día de hoy en el Foro Sol. Saludos a todos los que estén por allá y estén escuchando Resistencia mientras escuchan a las bandas de apertura. Ah, vamos con la siguiente canción, porque el tiempo, como saben, nos come. Y esto que van a escuchar a continuación es para, pues, el bajón que hemos tenido muchos de nosotros. Digo, algunos lo hemos sopesado con Peaky Blinders, esto en cuanto a series, TV series en las diferentes plataformas, pero el bajón que hubo después del final de temporada de la serie aclamada Euphoria por HBO. Y esta canción la escuché, no recuerdo en qué capítulo exacto, pero me parecía bastante buena, se la recomendé al producto para que estuviera ahí. También le gustó, obviamente, y por eso está en este playlist. Y es por eso que la trajimos por acá. Esto es de Orville Peck, un pues carismático músico de country de Canadá, que sus presentaciones las hace con una especie de antifaz del llanero solitario con unas barbillas, ¿no? Y suena muy bien, ¿eh? Suena muy bien, de estas joyitas que te encuentras y que muy bien funcionan como escort, ya sea de películas o en este caso de series. Esto es de Orville Peck, se llama Death of Night y suena aquí como segunda canción que le da ritmo a este, bueno, no sé si ritmo, pero mantiene estable para este día un poco extraño con lluvia y que ya se va abriendo, va aperturando las nubes. Están escuchando Resistencia Radio, oídos libres, regresamos, no se vayan, todavía hay un cacho de programa. Sun goes down, another dreamless night. You're right by my side. You wake me up, you say it's time to ride. In the dead of night, strange canyon road, strange look in your eyes. You shut them as we fly. As we fly, Stark Hollow Town, Carson City lights. Baby, let's get high, spend Johnny's cash, hitch another ride. We laugh until we cry. You say go fast, I say hold on. See you. Marzo del 2019, Orville Peck lanzaba su álbum de estudio debut llamado Pony, y esta se desprende de ahí, llamada Death of Night, sonando en Resistencia Radio en este bajón de lo que fue la última temporada, bueno, o el fin de temporada de Euphoria. Y ahora vámonos con The Specials, esta que se llama Ghost Town, sonando en Resistencia Radio. Grandes canciones el día de hoy. This star is climbing. Y esta viene en un disco de singles, una cronología de singles. Ahí está Ghost Town, a cargo de The Specials, lanzada por ahí del 81. Ya tiene un rato, pero escucha tan vigente y tan bien para estos tiempos. Y que también sonaba, que durante 3 semanas estuvo en el número 1 del ranking de los 40 singles en los charts de Inglaterra. The Specials, sonando en Resistencia Radio. Vamos bien, ¿eh? Como siempre, ya saben, vamos de menos a más. Saludo a todos los que estén escuchando en este momento. Saludo grandísimo desde este lado del micrófono hasta el otro lado de sus parlantes. Bienvenidos a la resistencia, bienvenidos a la hostilidad. A veces somos más hostiles que otros días. A veces tenemos más ganas de molestar que otros días. Y bueno, ¿por qué no comentar ya que andamos en este espíritu chingativo? Veo las redes sociales inundadas, atascadas, harto. Harto comentario sobre la detención de Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como El Bronco. que ya se muestran, digo, qué mal, ¿no? Qué mal, pero aquel que personaje que competía por la presidencia en esos tiempos, se quedó con la gobernatura de Nuevo León, la pasada gobernatura, hoy ocupada por Samuel García. Decía en su momento que iba a imponer una ley, ¿no? O iba a ser ley que se le pudieran cortar las manos a los corruptos y ladrones. Y resulta que el exgobernador de Nuevo León fue trasladado al penal 2 de Apodaca luego de ser detenido por presunto desvío de recursos. Ya hay fotos navegando en la internet, sobre todo en Twitter, de cómo está siendo procesado, ingresado y esperando seguramente un juicio donde no sabemos cuál será su futuro. Pero mientras tanto, ya está pisando la cárcel Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, que no sabemos si le cortarán las manos en los próximos días, próximos meses, próximo tiempo que vaya a ocupar las celdas de la cárcel, El Bronco. Pues ahí está, algo de lo que se mueve como trending topic en las redes sociales. Y aprovechando esto, les recuerdo nuestras redes sociales para que puedan comunicarse y estar, como siempre, en enlace directo con este servidor, además de no perderse ninguna de las noticias y ninguno de nada de lo que acontezca aquí en Resistencia. Las redes sociales, se las repito, @resistemx para Twitter, @resistemx para Twitter, todo el protocolo de Facebook, /resistenciaradio, /resistenciaradio para Facebook y resistencia-radio, resistencia-radio para Instagram. Denos dedito arriba, follow y todo lo necesario para que se unan a esta gran familia en Resistencia. Pues ahí está, las redes sociales, porque de repente se me olvida. ¿Qué tenemos, productor? ¿Para qué sigue? Aquí está, claro, aquí lo tengo, mi script, productor. Antes de irnos a la entrevista, esto que van a escuchar a continuación, pues ya empieza a subir un poco el volumen a la tarde. Son las 7:25. Para los que están escuchando diferido el día de mañana a partir de las 10, no sé qué horas sean, tal vez sean las 10:25, y van a escuchar esta gran canción del personaje que más se extraña, yo creo, al igual que Leonard Cohen y todos los que han partido y se han adelantado, pero uno de los personajes que de verdad se extraña y se extrañará por mucho tiempo será el queridísimo David Bowie. Esta que escuchan a continuación se llama China Girl y suena aquí en Resistencia Radio. Oídos, oídos libres. tragic like I'm Marlon Brando. When I look at my China girl, I could pretend nothing really meant too much. When I look at my China girl, guste o no, claro, claro que se extraña al gran David Bowie. Camaleónico David Bowie. Del disco Let's Dance de 1983. Ahí estuvo China Girl. Sonando en Resistencia Radio. Que nos da paso, por supuesto, a la entrevista que tuvimos por la tarde, hace unas cuantas horas, con Carla Frick, directora también de la Fundación Hertha Frick, que para entrar en contexto pueden visitar su página fundacionherthafrick.org. Se van a encontrar con desplegado Ayúdanos a cumplir un sueño. Esta fundación AC tiene como objetivo cumplir sueños a niñas en fase terminal o en un estado de salud crítico, llevando alegría y esperanza a hospitales. La fundación Hertha Frick es la unión de fuerzas para crear un cambio de conciencia encaminada hacia un bien social. Es una cadena de favores sin lucro. Es un lugar perfecto para encontrarnos a nosotros mismos y explorar nuestras habilidades. Y de la misma manera, darnos cuenta de que estamos, de qué estamos hechos. Muy mal, productor, ¿eh? Muy mal. Muy mala lectura el día de hoy. Pero para eso tuvimos a Carla que nos compartió sobre qué va la Fundación Hertha Freak, y también nos invitaba por la tarde a las diferentes actividades que tienen. Así es que escuchemos este fragmento de la entrevista aquí en Resistencia Radio. Estamos con la invitada del día de hoy. Ella es Carla Freak, parte de la Fundación Hertha Freak, que nos va a platicar el día de hoy de qué va esta fundación. Es una AC y los eventos próximos que tienes. Bienvenida, Carla, aquí al espacio de El Hostil de Resistencia Radio. Hola, qué emoción. Estamos muy contentos de colaborar y participar con todos ustedes. Gracias, Chaco, por el espacio. No, gracias a ti por tomar la llamada. Pues vamos entrando a las hostilidades. ¿Y de qué va la Fundación Hertha Freak? Si nos puedes platicar un poquito. Pues es una institución familiar, es una fundación que creamos el grupo familiar, mamá, hijos y demás. Traemos una educación de compartir, de donar, de repartir desde chiquitos, desde los abuelos. Entonces decidimos crearlo pues para que sea algo más, algo que impactara más en la sociedad, ya una institución. Nuestro fin principal es el crear el cambio de conciencia, hacer sentir a las personas que no están solas, a los que están enfermitos o los que están pasando por momentos difíciles. Nuestros proyectos principales es crear sueños de niños enfermos con cáncer, con malformaciones, con huesitos de cristal, cualquier tipo de enfermedad que ponga en riesgo su vida o que los haga sentir que necesitan protección. Ahí estamos nosotros y creamos sueños. ¿Va direccionado para niños con diferentes enfermedades o específicamente con cáncer terminal o este tipo de enfermedades? Sí, es muy amplio nuestro círculo de apoyo: malformaciones, nefrología, cancerología, cardiopatías, muchísimas. La mayoría de niños que están sufriendo, sea cual sea su enfermedad, nosotros tratamos de impactar en su vida. Perfecto. ¿Cuánto tiempo tienen haciendo esta gran labor? Ya tenemos 9 años constituidos y pues trabajando unos 12 años. Ah, ok. ¿Y por qué sumarse a estos esfuerzos como una fundación? ¿De dónde nace la noble tarea, obviamente, de ayudar? Es un proyecto familiar. Y pues es educacional, desde chiquitos nos enseñaron esto de ayudar, de compartir, de crear. Ajá. Entonces es como familiar de los abuelos, de los abuelos, de los abuelos. Ok, pero ¿no tuvieron, por ejemplo, algo internamente que diera este rol o este cambio para hacer conciencia? No, okay. Historia desastrosa, gracias a Dios, todavía no. Okay. Espero que no pase. ¿Y cómo se acercan ustedes? ¿Cómo hacen este acercamiento con las personas que ayudan? ¿De qué manera hacen estos encuentros? ¿Cómo convocan? Fíjate que en el Hospital Siglo XXI y en el Hospital de la Raza ya estamos dentro, bueno, estamos con el personal de voluntariado, el personal de enfermería, los médicos, pues ellos nos pasan un reporte de los niños que necesitan el apoyo. Y nos ayudan a ver, pues, para como darlos qué tan urgente es cada niño, ¿no? ¿A quién le vamos a dar la prioridad? Entonces, sí, por medio de la página también, cuando hacemos una convocatoria, la publicamos y los niños nos llegan. Nosotros obviamente tenemos que verificar que pues sea realmente pacientito, que se esté tratando en el hospital y que todo sea real, ¿no? ¿Y qué tipo de sueños me llama la atención? Estoy aquí en la página, fundacionhertafreak.org, que dice ayudamos a cumplir sueños. ¿Qué tipo de sueños son estos que ayudan a cumplir ustedes como fundación? Y obviamente, pues una, y número dos, ¿cómo, bueno, catalizan todo este apoyo? Pues de todos los sueños hemos cumplido hasta ahora, el más popular obviamente es conocer el mar. Todos los niños quieren conocer el mar, irse de viaje, todos. Pero pues obviamente hay niños que nos han sorprendido porque pues obviamente cuando están en un hospital los recursos son muy bajos en las familias. Entonces llegamos nosotros así el equipo y ¿cuál es tu sueño? ¿Qué es lo que desearías ahorita? ¿Qué es lo que anhelas? Y hubo un niño muy muy chistoso que nos pidió un Jenga, un jueguito de esos de mesa, de madera. Y fue así de, no, es que es un sueño, o sea, ¿qué sueño tienes, no? ¿Qué regalito así sencillo, no? Ese te lo puede comprar. No, pues es que es un Jenga, llevo años queriendo un Jenga. Entonces sí, hemos cumplido de todos. Hasta los viajes, hemos hecho hasta 4 viajes al año con 8 niños y sus 8 papás. Y uno de esos 4 viajes que hicimos fue de 45 niños. Entonces sí, la verdad es que la pandemia nos frenó un poco, pero... Sí, claro. Pero sí, le echamos ganas. Ah. Sí, no, y gran labor. ¿Cómo se financian todos estos sueños a cumplir? ¿Cómo puede la gente apoyar o cómo puede poner de su parte para que estos sueños sean cumplidos? Pues nosotros como institución lo que más nos ayuda pues son los voluntarios que llegan y donan, padrinos los llamamos, que llegan a donar un juguetito, que llegan a donar sueños, que apoyan económicamente para juntar cierta meta económica para financiar algún viaje, algún regalo que es un poco más caro. También tenemos eventos donde recaudamos, es una carrera, se llama Heroes Run, esa la hacemos 2 veces al año. Y pues cuando compras tu boleto ayudas a que todas nuestras metas se vayan llevando a cabo. También tenemos un temazcal donde hacemos actividades. Qué bueno que tocaste este punto. Sé por nuestra amiga en común, Karina, a la cual le mandamos un saludote, que próximamente ya está en, no sé si en la etapa de organización o de cierre, no sé exactamente, lo de la supercarrera Superhéroes Run 5K. Sí. Entonces, ¿cómo va esto? Sí, ya estamos organizando el lugar, el espacio, cuántas personas, las playeras, todo. Está programado para junio. Uh-huh. Para junio, porque en julio tenemos justo un viaje a Cancún con 6 niños, con uh-huh. sus 6 tutores. Entonces sí, la carrera pues es un punch que nos va a ayudar a contactar gente, a corazones que se unan, ¿no? Al movimiento, a la causa, a los sueños de estas personitas que pues tal vez en algunas ocasiones no llegamos a conocer, pero ahí están, ¿no? Necesitando un poco de nuestro cariño y de nuestra fuerza. Perfecto. Pues aquí digo, tienes que saber, hay algunos que se sienten runners aquí dentro de la estación, aquí de la asistencia. Uno, en lo personal, es más fat que fit, ¿verdad? Pero trataremos de ponernos en condiciones para ver si podemos participar. Tú como parte de, obviamente, como un proyecto familiar de esta fundación, ¿tú qué actividades llevas exactamente? Pues yo soy la directora del voluntariado, o sea, me toca la parte más bonita e impactante. Y en esta parte, digo, los trasfondos o lo que no se ve después de las fotos de un sueño cumplido y demás, ¿qué es lo mejor que han visto ustedes como fundación y lo peor también de este pues contraste que existe en esta noble causa? Sí, pues uno llega con la idea de dar, de entregar, pero la realidad es que sales satisfecha, sales llena de lo que ellos te dan a ti, ¿no? Esas familias, esas mamás, esos niños, las fortalezas. Pues lo más hermoso que he vivido es ver realmente el cambio que hay por crear un sueño, ver realmente el cambio que hay en la familia de cuando nos los llevamos a Cancún o de viaje. Esa es la experiencia del avión, de estar juntas, atendidas, consentidas, y que regresan de verdad como otras personas. Y lo más feo es cuando pues pierden la batalla, ¿no? Ya te encariñas, ahí creas como fundación, como... Tus vínculos, pues supongo, ¿no? Yo personalmente, como la directora, pues creo vínculos muy fuertes con todas estas personas. Entonces cuando pierden la batalla, sí es... se me rompe el corazón en 30,000 pedacitos. Sí, es duro, supongo, duro. Pues, ¿dónde puede la gente acercarse? Redes sociales, página, toda esa forma de comunicarnos con ustedes. ¿Cuál sería, si nos puedes decir aquí a todos? Pues tenemos nuestra página de Facebook, que es la que más utilizamos. Es Fundación Gerta Frike, con H, por favor, y CKE. En la página de Facebook es la que estamos súper atentas. E Instagram, igual, Gerta Frike, Fundación Gerta Frike. ¿Tienen sí, como varias sucursales o varias sedes? Porque veo que también en la página de Facebook tienen Fundación Veracruz, Hidalgo, etcétera. No sé cómo funciona. Sí, tenemos representantes en varios estados. De hecho, está abierta la convocatoria para otros estados de la República. Tenemos en Veracruz, tenemos una persona en Hidalgo, una persona en Durango, otra persona en Michoacán. Entonces sí, tratamos de, pues ya que conocemos personas en otros lados, se enamoran completamente del proyecto y nos unimos, se crea una familia. Sí, la red va creciendo y se necesitan muchas manos para poder pues acaparar más sueños. Sí, sí, claro. Pues bien, yo te agradezco mucho la participación aquí en este espacio. Sabemos que el tiempo es un poco reducido de repente, sobre todo cuando tenemos solamente una hora, y obviamente tus ocupaciones, pero de verdad te agradecemos mucho haber tomado la llamada, Carla, y esperemos apoyar y que todo el mundo apoye y sepa más sobre ustedes de la Fundación Health Africa. Ay, no, muchísimas gracias a ustedes por hacer este esfuerzo para que nos conozcan, para que se difunda y para que el apoyo llegue a más corazones. Entonces, no, muchísimas felicidades a ustedes por su estación. Muchas gracias por el tiempo. Y recordamos la página fundacionheartafric.org. También pueden checarlo en sus redes sociales, en Facebook, que es la más utilizada, nos acaban de decir. También tienen Instagram, entonces todo es Fundación Freak, es F-R-I-C-K-E. Aquí en Resistencia Radio, ahí está. durante mucho tiempo se pensaba que el manejo emocional era un motivante para estar en equilibrio. ¿Pero qué pasa cuando no funciona? En tiempos donde el estrés domina, siempre estará el hostil. Star, a cargo de Motorama. Antes tuvimos a Wolf Alice, How Can I Make It Okay, sonando en Resistencia Radio, dándole paso a la última parte de este programa, su programa El Hostil, con una hora de 7 a 8 de la noche. Y bueno, para todos los aquellos que preguntan o preguntarán sobre más información acerca de la Fundación Hertha Freak, pueden visitar sus diferentes redes sociales, Facebook, Instagram y obviamente la web. Así es que no se pierdan más. Ahí está, que los micrófonos se abran para difundir y ayudar, obviamente. 7:52. Vámonos con esto de Kate Nash, que hace rato no sonaba, ¿eh? La guapísima, guapísima Kate Nash. Esto se llama Moonwash, sonando en Resistencia Radio, penúltima canción antes de despedir este hostil. Así es que prepárense, ya casi nos vamos. El disco Made of Bricks, lanzado en el 2007. Ahí está la gran y hermosísima Kate Nash, sonando en Resistencia Radio, prácticamente dándole salida a este programa. Y agradeciéndole a todos ustedes que estuvieron escuchando al pie del cañón, como siempre, cada martes a las 7 de la noche, en esta selección y curaduría que hizo el día de hoy el productor, a la cual le agradecemos, como siempre, su compañía. Y bueno, pues yo fui Chaco, su amable sacerdote del mal en esta misa, o hermanos, ha terminado prácticamente. Les agradezco harto, bastante, a todos ustedes que estén en lucha y resistencia, escuchando cada uno también de los programas de La Barra. Yo los dejo con El Mamut, con David de Jordán. No se pierdan todos y cada uno de los programas de nuestra parrilla de programación. Les recuerdo mis redes sociales, @ChacoAttack, por si quieren seguirme. Y bien, sin más ni más, me voy como los grandes, o como los grandes Rolling Stones. Esta que van a escuchar a continuación se llama Living in the Heart of Love. Y nada, recuerden, cuídense mucho, pórtense mal, cuídense bien. Y recuerden, revolución, lucha y resistencia para todos. Chao.